paciencia tiene un límite. El pueblo tarde o temprano responde. Solo depende de nosotros. A veces somos muchos, a veces pocos, a veces pacíficos, otras no tanto. Pero nunca perdemos la capacidad de responder. La paciencia tiene un límite y se acaba. Porque no olvidamos, porque no perdonamos, porque no nos reconciliamos, seguimos en la lucha. Fue nuevamente secuestrada la compañera Felisa Marilac. Este nuevo secuestro muestra a la clara la impunidad con que ciertos sectores se mueven para intentar amedrentar a los testigos y creyentes en las diferentes causas. El hecho pone al descubierto la ineficacia del sistema de protección a los testigos implementado desde los órganos oficiales. Y pese a la denuncia de este hecho, su casa fue violada, robando documentación de las causas en un claro mensaje de intimidación. Se anunció con bombos y platillos un nuevo allanamiento al penal de Marcos Paz, donde los genocidas encarcelados conviven cotidianamente, lo que les permite mantener su capacidad operativa, que les posibilita el accionar de sus grupos de tareas. De este allanamiento no surge una sola nueva pista que permita avanzar en la investigación del secuestro. El juez Coraza decretó el secreto de sumario, impidiendo el acceso a la información como forma de silenciar estos reclamos. La lógica de juicios de a uno es funcional a mantener la impunidad sobre el aparato represivo de ayer, que hoy tiene su continuidad en los asesinatos de Fuente Alba, de Maxi, Darío y de los casos de Gatillo Fácil, por poner solo algunos casos puntuales.